El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Son las 4 y 5 de la, en la Tierra del Sol Recto. Comienza la franja radial Infractoras de Mente, hoy con el programa Con Voz Desde Abajo. Nos escuchamos por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Yo soy David Ancha Luisa, juntos vamos a estar compartiendo en estos 45 minutos algo de música, reflexión y también aprendizaje. Enviamos un caluroso saludo a todos esos compas en la Universidad Central que están ahora súper estresados con las matrículas porque ya el 11 de abril empezamos clases. Hola a todos y todas nuestros radioescuchas, mi nombre es Carla Moreno e igualmente les voy a estar acompañando en el día de hoy con mi compañero David. Recuerden que nos pueden escribir o escuchar por nuestro fanpage de Facebook Con Voz Desde Abajo, o también nos pueden escuchar por internet desde cualquier parte del mundo entrando a www.casadelacultura.gov.es presionando el botón radio. Igualmente recuerden que la línea de la radio está disponible para cualquier comentario o sugerencia al 2220-966, le repito, 2220-966. Así es, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la educación vinculada con otra temática también importante, que es el género. Los días 10 y 11 y 12 de marzo en Cuenca se estuvo realizando lo que se conoció como las Jornadas Libertarias, y allí entre varios temas se estuvo hablando de la educación no sexista. Estuvimos allá en Cuenca y vamos a retomar aquellas reflexiones y propuestas que se avanzaron, y hoy vamos a estar conversando sobre la educación no sexista. Así es, recuerden que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Antes de comenzar con el programa del día de hoy, que es la educación no sexista, les vamos a dejar con un temita, con una buenísima selección de música. Así empezamos hoy, 23 de marzo del 2016, con la siguiente canción, que es Agua Viva, de Marabú. Agua viva soy, oy, oy. Agua viva soy, oy, oy, oy. Agua viva soy, oy, oy, oy. Agua viva soy, oy, oy, oy. El agua de tu mar, la vida soy de tu cuerpo, soy la sangre de las sirenas. Agua viva de lo eterno, la sangre de las sirenas. Agua viva de lo eterno. No me contamines, no me contamines. No me contamines, no, no me contamines. No me contamines, no me contamines. No me contamines, la caria soy del árbol y de los campos floridos. Soy principio de tu vida, hombre malagradecido. Soy principio de tu vida, hombre malagradecido. No me contamines, no me contamines. No me contamines, no, no me contamines. No me contamines, no me contamines. No me contamines, no, no me contamines. ¿Por qué me vas a quitar el árbol que mal herido? No lleva sangría a sus hojas, ni gota de agua a los ríos. No lleva sangría a sus hojas, ni gota de agua a los ríos. No me contamines, y en los granos que da la tierra, en los frutos de los árboles, y en los granos que da la tierra. No me contamine, no me contamine, no me contamine, no, no me contamine, no me contamine, no me contamine, no me contamine, no, no me contamine. Si yo purifico tu cuerpo, soy frescura en tu calor, hasta tu espíritu llego. Cuando digo el Salvador, hasta tu espíritu llego. Cuando digo el Salvador, agua viva soy, agua viva soy, agua viva soy, agua viva soy, agua viva soy, agua viva soy, agua viva soy, agua viva soy. Metiéndole sabor a esta tarde, una canción que habla sobre el agua, a propósito de que ayer fue el Día del Agua, y bueno, este día que muchas poblaciones, muchos pueblos lo recibieron en medio de coyunturas de protesta, ¿no?, de organizaciones, de comunidades que luchan por defender este elemento indispensable para la vida humana, ¿no? En comunidades como Copiapó, en Chile, en el norte de Santiago de Chile, el agua escasea. En Perú, en Colombia, en Paraguay y otros países hay luchas por defender el agua. Y bueno, en casi todos los países de la región, la minería a gran escala es ese gran problema por el que las comunidades se organizan para defender el agua, para defender aquel recurso que se está agotando y ensuciando las fuentes de agua que sirven para el consumo humano y para el riego, ¿no? Datos nos cuentan que empresas mineras gastan más de 250 mil litros de agua por hora en sus actividades, ¿no? Eso es el equivalente a todo lo que puede beber un pueblo pequeño en un día, ¿no? Y así quieren convencernos de los grandes beneficios que traerán estas actividades que nos encaminan hacia el llamado progreso. Pero nosotros queremos celebrar el Día del Agua cantando, por eso estábamos escuchando esta canción, para darnos fuerza, para resistir, y para ello también es importante la alegría, ¿no? Entonces, este grupo es del norte de nuestro país, es Marabú, hacen bombas bastante movidísimas. Si quieren, las pueden seguir escuchando en el YouTube totalmente gratis. Así es, mandándole un saludo a nuestro amigo que nos está escuchando vía Facebook, Arrebato Capelo, un buen saludo para vos, que sea una buena tarde igualmente. Les recordamos que estamos en vivo desde la cabina de la Casa de la Cultura, que nos pueden llamar al 2220-966. E igualmente recordarles que se empezó el año nuevo en la cosmovisión andina, ¿no?, el Mushugnina, denominado el Nuevo Fuego, celebrando igual el año nuevo en la cosmovisión andina. Así que feliz año nuevo, feliz también año para las culturas andinas y para todos. Les queremos contar que, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre educación y sexismo. Y contarles que, en primer lugar, el sexismo o la discriminación sexual o la discriminación basada en el género es el prejuicio o la discriminación que se sustenta en el sexo, ¿no? También se refiere a las condiciones o a actitudes que promueven estereotipos de roles sociales que están establecidos, que marcan diferencias en los papeles que debemos cumplir tanto hombres como mujeres, ¿no? Las actitudes sexistas se sostienen en creencias y en estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. Este término se usa para referirse a la discriminación entre ambos sexos, ¿no? La discriminación sexual no es solo un concepto que depende de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en numerosas instituciones de la sociedad. A menudo, bueno, el sexismo está asociado con argumentos sobre la supremacía de género. Les vamos a ir contando algunos conceptos a lo largo de este programa que, digamos, son importantes para también generar un cambio de actitud frente a esta problemática que hemos visto. Así es. Vamos a seguirles contando algunos conceptos, ¿no? Androcentrismo. Es ¿A qué se refiere ese término? Punto de vista que sitúa al hombre en el centro y a la mujer en la periferia, partiendo de considerar una supuesta superioridad masculina. Entonces ahí está ligado bastante a lo que es el sexismo, en donde el hombre es bastante superior en diferentes campos a la mujer. Como aquí dice, lo masculino es la medida de todas las cosas, constituye una visión parcial del mundo que conduce a pensar que lo que es bueno para los hombres es bueno para la humanidad, y a creer que la experiencia masculina incluye todas las experiencias humanas. La visión androcéntrica del mundo es una forma de sexismo que poseen la mayoría de los seres humanos, hombres y mujeres, que se han educado en esta visión y que no han podido sustraerse a ella. Igualmente existen los prejuicios sexistas, que son juicios de valor, formas de pensar y expresarse que se adquieren a partir de aceptar la existencia de una relación jerárquica entre los hombres y las mujeres. Son ideas preconcebidas que se construyen cuando se aprende y asimila el predominio de la cultura masculina como si fuera un hecho natural. Ahí también se puede ir hablando sobre los roles de género, sobre los estereotipos que la sociedad nos enseña, ¿no? Así es, quisimos averiguar un poquito más cómo se expresa esta diferenciación de papeles entre hombres y mujeres en la sociedad y en las distintas instituciones que la conforman, una de ellas la institución encargada de la educación, sean escuelas, colegios, universidades. Y bueno, la realidad es que en el Ecuador, a pesar de que formalmente las estadísticas hablen de que se ha erradicado el analfabetismo, todavía persisten sectores o segmentos de población que, digamos, en las que se manifiesta esta diferencia. Estuvimos averiguando datos del INEC, del Censo de Población y Vivienda, y se menciona que el segmento de mujeres todavía continúa teniendo una leve diferencia con el grupo masculino en cuanto a analfabetismo, un 7.5% correspondiente a las mujeres versus un 5.8% que equivale a los hombres. Entonces vemos cómo el sexismo, los estereotipos se han expresado dentro de una dinámica muy complicada, ¿no?, de la sociedad, en donde se mezclan un montón de factores que dan como resultados estos datos que acabamos de compartirles, ¿no? El término sexismo fue acuñado por analogía o por similitud con el término racismo, que hemos escuchado que, digamos, está más generalizado en la sociedad. Y bueno, pretende mostrar que el sexo es para las mujeres un factor de discriminación, de subordinación y de desvalorización. Decíamos que el sexismo es una actitud por la que se produce un comportamiento distinto de una persona respecto a, o más bien fundada solamente en la diferencia de género, ¿no? El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas, de modo que es difícil hacer una relación precisa de sus formas de expresión y sus puntos de incidencia. La educación ha sido uno de los aspectos en los que se ha materializado esta división sexista, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha naturalizado aquella idea de que existen carreras para hombres, carreras para las mujeres. En niveles inferiores, en la escuela, por ejemplo, de igual modo se les asignan tareas específicas o acciones concretas al grupo de hombres o de mujeres dentro de las aulas, ¿no? Y eso se va puliendo un poco más o refinando o perfeccionando este mecanismo en la universidad, en el lenguaje, por ejemplo, también es un buen ejemplo para descubrir el sexo o el sexismo cultural vigente. Como ejemplos tenemos los refranes, por ejemplo, o los dichos despectivos, los chistes, los insultos, que detrás de ellos, a pesar de que muchas de las veces sí nos parezcan chistosos, esconden detrás despreciaciones a las cualidades o a los hábitos de lo femenino, de las mujeres, ¿no? En el mundo que se ha clasificado, que una de las clasificaciones más grandes ha sido entre lo masculino y lo femenino, en donde lo masculino representa la fuerza y lo masculino, lo femenino, perdón, la sensibilidad, la desprotección. Vamos a seguir conversando. Antes de ello queremos invitarles a escuchar una canción de un grupo que ya no está vigente, se llama Maquisa, y esta canción se llama Protesto. Ya regresamos. Viven de abuso. Protesto. irme y que entender. El mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones de cachucho. Luchamos, hacemos todo lo que queremos. Revolucionarios, jóvenes somos. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas, al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vía Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memoria, un país sin historia. Libre está la historia y nos habla de gloria. Antes solíamos ser un enemigo común. Pero detrás, ¿qué se esconde? No se esconde, pero detrás, ¿qué se esconde? Montera se esconde, pero detrás, ¿qué se esconde? El Urepun se esconde, pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, manifiesto, contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto, que devuelva la tierra de Mapuche de Rasco. Protesto, manifiesto, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, Maquisa, ese es el nombre de este grupo que estamos escuchando. Fue un grupo chileno de rap que nació en el 97. Sus letras, su estilo, como escuchan, están marcadas por una crítica social y política y generalmente atacando a lo que fue la dictadura chilena, ¿no? Y se destacaron mucho en la escena chilena como un grupo bastante comprometido con las luchas sociales. Les queremos contar que también Maquisa proviene, ese nombre de este grupo que acabamos de escuchar, de la palabra francesa maquisard, que significa resistente, que se lo usó en el contexto de la invasión, de la ocupación nazi, ¿no? Entonces la gente se escondía en los matorrales y Maquisard es el origen de ese nombre. Le queremos mandar nuevamente un saludo, esta vez completo, a nuestro amigo Arrebato Capelo, que nos está escuchando. Dice esos saluditos sin besitos, ahí le mandamos los besitos también, entonces, para que nos siga. Le mandamos escuchando los respectivos besos, que los reciba donde él desee, entonces. Bueno, igual recuerden que estamos al aire en la cabina de la Casa de la Cultura, que nos pueden llamar al 2220-966 para opinar algunas sugerencias sobre el programa del día de hoy. Bueno, como seguíamos hablando sobre el sexismo como una base de la educación formal que ha facilitado la implementación de relaciones institucionales marcadas por privilegios y jerarquías. Esto se denomina educación sexista y se manifiesta en tres niveles. Institucional, el cómo se estructura el sistema educativo, ¿no? Existen algunos ejemplos que se ha podido visualizar en la universidad pública, más que todo en la universidad central, como la educación inicial reproduce estereotipos de género, asignando roles de género a hombres y a mujeres, el cómo vestirse, el qué decir, el no, o sea, no poder, la una mujer, si es que le... O sea, poder alzar su voz, decir algo que le molesta. Siempre los profesores tienden a ser bastante, o sea, ejercen el poder que tienen, ¿no?, por ser profesores. Entonces, muchos de ellos, más bien dicho, ejerciendo su poder, discriminan a las personas, ¿no?, por su raza, por su diversidad, más que todo. Igualmente, la segregación de colegios de élite por sexo, género, lo que nos comentaba David, esto de que hay carreras para mujeres y hay carreras para hombres, ¿no? Se ha visto que en la universidad pública hay muchas más mujeres en las carreras de parvularia. ¿Por qué no puede haber un hombre? ¿Por qué? Porque la carrera de parvularia es para mujeres. Se designa así, que es como para mujeres, pero en realidad no debería ser así, ¿no? Igualmente, en las carreras de trabajo social se designa bastantes mujeres y las carreras duras como ingeniería, medicina, se les designa para hombres. Entonces ahí se denota cómo es esta división de hombres y mujeres en lo que es las carreras, ¿no? En los colegios, o sea, de élite, por sexo y género. La masculinización y feminización de carreras profesionales. También igualmente esto denota un al sistema del patriarcado, igual la masculinización. Otro de los niveles que se manifiesta también es en el currículum explícito. Es decir, en los contenidos, en los programas, en las materias que se nos imparte en la universidad. Explicar un poquito a qué corresponde esto. Los contenidos que recibimos han invisibilizado los aportes de las mujeres en la ciencia, por ejemplo. No hay muchas autoras o autores que se recomienden leer. Autores hay bastantes, ¿no? Pero digamos estas tendencias que estamos compartiéndoles, conversando, se mantienen con un ligero cambio, pero sin embargo es importante mirar qué hay detrás. No solamente se trata de cambiar, como decíamos, actitudes individuales, sino que se corresponden a prácticas definidas estructuralmente en la sociedad. Entonces, en los contenidos que se reciben, por ejemplo, se reproduce la ideología dominante. Los instrumentos que recibimos, digamos, de alguna forma destacan una cosa bien importante para la cultura actual en la que vivimos, que es el individualismo, que es funcional para lo que se conoce como capitalismo, ¿no? En la infancia, por ejemplo, también se reproducen estos estereotipos y conlleva a que a las niñas les vaya peor en ciencias duras, por ejemplo, la matemática o el pensamiento lógico, ¿no? O que se caricaturice, por ejemplo, el enfoque de género y que se quede solamente en algo lingüístico. Esto lo hemos podido mirar en los medios de comunicación, por ejemplo, últimamente, cuando se desconoce, por ejemplo, que la sociedad, que los procesos, que las verdades que están instauradas en la sociedad son construcciones históricas, que no siempre las cosas como las conocemos hoy fueron así. La sociedad está algo, está cambiando, es algo que está haciendo, no es algo que es y punto. Entonces, sí es importante destacar el papel de los aportes del género, ¿no? Claro, otro de los niveles que estábamos hablando es un poco el currículum oculto, que son significaciones e imaginarios culturales que los actores de la comunidad educativa reproducen de manera consciente o inconsciente a su vez. Las relaciones de poder verticales y espacios antidemocráticos, las prácticas sexistas, homofóbicas, naturalizadas, ¿no? El acoso sexual, hace un par de meses me parece que en trabajo social, ¿no?, en la Universidad Central se dio una problemática de acoso sexual. Entonces ahí podemos visibilizar cómo los profesores ejercen ese poder que tienen. Igualmente, ¿no?, en la facultad de medicina se nota bastante las prácticas sexistas que hay, ya que los doctores mismo les dicen a las chicas: tienes buenas piernas, tienes buena cara, ¿por qué no eres modelo, gachas? ¿Por qué no puedes estudiar en medicina? Entonces es una práctica bastante sexista. Igualmente, recién nomás, un ejemplo que voy a citar: en una facultad de medicina, en la carrera de biología, hubo un profesor, ¿no?, que bastante violento, grosero, se podría decir, practica estas prácticas sexistas, homofóbicas, haciendo chistes de las personas que son homofóbicas, ¿no?, que se les oculta. E igualmente, una compañera, me acuerdo, que le decía que por lo menos sirves para algo. Entonces ahí se denota bastante, ¿no?, esto que estamos comentando en el programa del día de hoy. Así es, vemos cómo las prácticas aparentemente inofensivas de los chistes fundados en el sexismo pueden culminar en prácticas mucho más condenables socialmente, que son mucho más escandalosas, como los acosos, por ejemplo, que nos mencionaba Carla, o como cosas más graves hemos tenido en la sociedad ecuatoriana en los últimos meses, la oportunidad de ver ejemplos más explícitos, por ejemplo, el asesinato de las turistas argentinas, claro. O el caso más sonado de Sharon también, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no?, como la misoginia, como un crimen fundado únicamente en el hecho de ser mujer, ¿no?, que digamos agrava mucho más la pena que recibirá aquel que lo cometió. A continuación queremos invitarles a escuchar un tema musical más. Esto es de la escena independiente ecuatoriana. Este cantante se llama Ricardo Pita y este tema se llama El baile en el río. Ya regresamos. baile en el río. Esta noche es el baile en el río. Esa era la canción de Ricardo Pitas, música ecuatoriana, 100% ecuatoriana. Ya, vamos a... Aquí un datico que nos dejó nuestro compañero Arrebato Capello, que dice que un día como hoy, 23 de marzo de 1910, en las Islas Canarias las feministas presentan su candidatura para las elecciones, aún sabiendo que no serán elegidas, como un acto de denuncia hacia la exclusión política a las que se ven sometidas las mujeres. Igualmente tenemos un dato de aquí del Ecuador que nos habla que la niñez indígena es la que sufre los índices más altos de maltrato. 66% de niñas y niños son criados bajo la cultura del castigo. El sistema de educación también los discrimina. 50% de nuestra niñez indígena irrumpe una educación al terminar la primaria o antes de la primaria. Igualmente, hay algunos otros datos, ¿no?, de otros países, como en Francia nos dice que un 32% de las niñas no acaban un ciclo completo de educación, sufren desigualdad y discriminación de género, temas siempre inherentes a la sociedad. Sí, también en Haití, por ejemplo, hay muchos niños que no pueden ir a la escuela. En un barrio de Puerto Príncipe, la mayor parte de las escuelas son privadas y, sin embargo, esto se ha convertido en un impedimento, ¿no?, para la educación, que se supone que es un derecho universal. Queremos concluir, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Queremos concluir diciéndoles que el tema de el cambio de actitudes frente a este tipo de discriminaciones y de injusticia que se producen a partir de lo que hemos conversado el día de hoy, el sexismo expresado en la educación, no basta únicamente con que se produzcan concienciaciones ni cambios de actitudes a nivel personal. Cuando escuchamos la radio, por ejemplo, o vemos la televisión, ahí vemos una clara muestra del estado en el que está el avance respecto a este tipo de cambio del que estamos hablando frente a las prácticas sexistas, ¿no? Sin embargo, nada garantiza tampoco que los locutores, que las presentadoras, que las publicidades empiecen a hacer uso de los artículos de los y las, ¿no?, para saludar a la audiencia. Escuchamos que se ha incluido esto en el lenguaje, ¿no? Decirlo parece una moda inmediatamente. Después se incluyen propagandas con contenidos sexistas o música de ese mismo tipo. Entonces no depende únicamente de los cambios individuales, sino que hay que mantener una crítica a nivel social también frente a este tipo de actitudes que generan desigualdad. Claro, igualmente se ha escuchado, ¿no?, que en la música como el reggaetón dice bastantes frases discriminando a la mujer, a las personas de las diversidades. Pero como, claro, igualmente no... Se puede ir pensando, ¿no?, como individuos también, para saber un poco más sobre el tema e ir mejorando también. Pero igual, como es algo colectivo, ¿no?, lo que la sociedad nos ha impuesto, se puede decirlo así. Igualmente quererles recordar que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Y sugerirles esta página que estábamos ahorita viendo un poquito, de culturacolectiva.com, donde hay bastantes datos interesantes sobre el tema que estábamos tratando el día de hoy en diferentes partes del mundo. Ajá, queremos decirles también que el reggaetón, parte de la cultura popular, claro, nos la pone difícil, ¿no? Sin embargo, siempre hay que hacer ese ejercicio, el intento de poder mirar qué cosas negativas van generando distintas cosas, ¿no? Ha sido un gusto poder acompañarlos esta tarde. Les enviamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando, en especial a nuestros compañeros de la universidad que siempre están en sintonía de este su programa Con Voz Desde Abajo. Yo soy David Ancha Luisa y no se olviden de escucharnos el próximo miércoles de 4 a 4 y 45. Igualmente agradeciendo al compañero Rebato Capello que nos estuvo escuchando, en la cabina Daniel, por estar aquí, las musiquitas que nos acompañaron. Y recordarles que la próxima semana estaremos con un nuevo tema sobre, como estamos en el mes de marzo feminista, se hablará un poquito del empoderamiento de las mujeres, el cuerpo como el primer espacio de lucha. Agradeciendo a la audiencia igualmente y estaremos viéndonos en el próximo programa.